Rakim, Mickey, White, la realeza, plan B, tú sabes lo que me pasó. Un sueño contigo, yo haciéndote el amor por el piso. Tuve un sueño contigo, yo haciéndote el amor por el piso. Tú sabes que esta canción yo la hice pensando contigo, en ti. Yo haciéndote llevo tres noches soñando lo mismo. Por te busco. Piso. Ustedes son fanáticos de nosotros y en nuestro castillo usted no cabe.